Bienvenidos de vuelta. Esto es el Top 20 de Monitor Latino, show número 147. Conmigo, con Omar Dávila. Visítame en www.omardavila.com y sígueme también en Twitter en @OmarDávila. Bueno, seguimos y en este bloque vamos a checar la nota de la semana del espectáculo. Un artista que está dando de qué hablar hoy, pero lo vamos a escuchar con una canción del ayer en La Máquina del Tiempo y seguimos con más éxitos. 7. Aquí viene el lugar número 7 de esta semana. Es para Belanova y esto es Nada de Más. Canciones de la semana, Top 20 de Monitor Latino. 6. Te comportas como unos 10. 20 de Monitor Latino, te presentamos la nota de la semana. Esta es una de las notas de la semana. Ahora que Paulina Rubio tiene 6 meses ya de embarazo, la cantante mexicana Thalía le envió un mensaje de apoyo a la chica dorada. No he podido platicar con ella, dice, pero de verdad lo único que le deseo son bendiciones, momentos llenos de amor, de luz para ella, con ese bebé que goce cada instante. Le deseo puras cosas bellas, bendiciones a ella y a su familia, mucha unión y lo mejor, dijo Thalía. Paulina Rubio anunció que se retira de los escenarios temporalmente para esperar la llegada de su primogénito. Así que, bueno, pues felicidades ahí a Paulina Rubio. Temporalmente sale de los escenarios mientras Thalía se concentra en la producción de su nuevo disco con temas inéditos después de este éxito que marcó su retorno a los escenarios, el disco de Primera Fila en Concierto, que ya ha arrojado 2 sencillos y los 2 han entrado aquí a nuestra lista de éxitos. Las 20 canciones pop más tocadas por las radios del país. Top 20 de Monitor Latino. Top 20 de Monitor Latino. 5. Estoy enamorada y tu amor me hace grande. Y precisamente ahora que estábamos hablando de Thalía en la nota de la semana, Estoy enamorado esta semana está en el lugar número 5. Me hace amarte. Viajemos en la máquina del tiempo. Top 20 de Monitor Latino. Este fin de semana, cuando tú estás escuchando el Top 20 en Miami, se está grabando ya lo que será el último programa del show de Cristina. No sabemos cuáles son los invitados. Lo que sí sabemos es que en el penúltimo salió Mijares, acompañado de Lucero. Vamos a recordarlo aquí en la máquina del tiempo. Cuatro letras tan sencillas de hilvanar. Amor, palabra que no quieres pronunciar. Amor, cuatro letras imposibles de atrapar. Amor, 4000 caricias nuevas que inventar. Y yo en blanca desesperación, soñando con abrirte el corazón para saber si me has mentido o otro serás prometido. Amor, amor, amor, amor. Cuatro noches que multiplican, amor. 4 besos que se dan de par en par, amor. 4 pasos que no quieren regresar, amor. Una historia imposible de olvidar. Y yo en franca desesperación, soñando con abrirte el corazón para saber si has mentido o otro serás prometido. Y yo pierdo a golpes la razón y convierto en rabia mi obsesión. Mi fantasía me abandona El matrimonio de Mijares y Lucero. Aquí lo escuchamos en La Máquina del Tiempo con aquel gran éxito, Cuatro Veces Amor. Vienen más éxitos y más de las 10 mejores canciones de la semana. Ya estamos muy cerca del primer lugar, así que no te muevas. Yo soy Omar Dávila y estás escuchando el Top 20 de Monitor Latino. Después de una pausa, más éxitos.